Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Es entonces cuando sientes que tienes algo que perder, para cuando te das cuenta de tu situación, ya no hay vuelta atrás. Aún así, han conseguido que se esté tan cómodo en el infierno como en la placenta. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Muy buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, como sabéis, y una semana más empezamos este espacio de contracultura, punk y hazlo tú mismo, este espacio llamado Fuck the Bastards. Y bien, a lo largo de ahora en adelante, aquí estaremos ofreciéndoos que paséis un buen rato. Con la mejor música anticomercial, como siempre, el mejor ruido y las noticias que tenemos más cerca y nos afectan. Como siempre, recordaros que tenemos las www.radiobronca.info y el emiliorbronca@sindominio.net. Bien, la cosa en cuanto a contenidos hoy va a estar bastante animada porque tenemos una actuación aquí en el estudio. La mesa está completamente inundada de pedales y de cacharros. Y bueno, aprovechando de que estos compañeros, tanto Brill como Mixturizer, estuvieron aquí este pasado fin de semana, pues no queríamos dejarles marchar sin hacernos una visita aquí en el estudio y que nos brindaran su creatividad en directo. En este caso lo harán conjuntamente con Cúter, otro proyecto de música excéntrica desde Barcelona, y bueno, eso lo dejaremos para final del programa. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí una semana más, pues amenizar la tarde a la gente que nos está escuchando. ¿Fuiste al concierto en el que tocaron Brill y Mixturizer? Pues sí, estuve en este festival que ya, bueno, hemos ido anunciando estas últimas semanas, y en el que la pasada edición el compañero Josep María vino a hablarnos de él. Y bueno, estuve ahí, estuve el viernes en la sesión de ruido y la verdad que quedé muy contento, me gustó bastante. Y bueno, la verdad que Bisturí, como ya habíamos dicho, sorprendió y a más de uno le dejó un buen sabor de boca. Sí, sí. Y bueno, Brill y Mixturizer, estupendo, estupendo también. Un saludo desde aquí a ellos que están por ahí fuera, porque me lo pasé muy bien. La verdad que Brill me sorprendió la cantidad de material, de pedales si que no lleva 60 pedales, no lleva ninguno. La verdad que parecía una distribuidora de pedales sí, DIY, y demás. Y bueno, también Terror Tan, Arnau Sala y la gente que estuvo acompañando la velada, decir que estuvo muy bien, que bueno, fue un evento en el que esperaba menos gente, ver menos gente, porque muchos que he ido no hay mucha gente, y en este pues sí, unas 65 personas o así estuvieron, y la verdad que muy buen ambiente. No, estuvo guay, yo me lo pasé también muy bien, y a ver si luego cuando se enchufen todos los cacharros, pues nos hacen y os hacen pasar también un buen rato agradable. Hemos traído también algunas publicaciones para comentar. Ha salido el nuevo número del Maximum Rock and Roll, el número de febrero. Tendremos un poco también de la acroterapia que nos hemos preparado por aquí, algunas noticias contrainformativas y no sé, algunos singles buenos, ¿no? Por aquí, ¿o qué? Sí, he rescatado un par de singles de una cajita que he encontrado en casa de mi hermana, y bueno, podíamos escuchar uno para empezar de una banda brasileña que estuvieron por aquí tocando hace ya tiempo, y son Descarga. Y bueno, este single lo pillé cuando estuvieron aquí y me gusta, es una banda que me gusta, y no sé, quiero compartirla con todas vosotras a ver si os gusta como a mí. We'll be right back. Pues ahí estaba los Descarga desde Brasil. Al final se nos ha colado casi el single entero, sí, ya que los cortes estaban muy juntitos. Y bueno, que estamos aquí comentando lo que fue este fin de semana, este concierto, este evento ruidoso, ¿no? Y experimental, y que bueno, que la gente de Bisturí, pues que causó bastante impacto en los cerebros de la gente, ¿no? Ahí yo vi a un personaje, un médico, con una chuta bien grande, espantando al público, ¿sabes? Desparramando ahí vísceras y todo. Podríamos decir que, sí, bueno, sí, yo que presencié el fenómeno y me espanté un poco, me dio un poco yuyo. Estuvo bastante bien. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, que queremos decir que está aquí Lacro, nuestro amigo Lacro, que acaba de llegar, sí, y no escuchó antes. Estuve asistiendo ahí a aquella muestra de sonido y me pareció una buena entrega de la gente ahí en escena dándolo todo, comentarios entre unos cuchicheos, entre médicos que se oían, o sea, yo leía los labios de estos médicos y veía lo que se decían, hablaban algo del peso del bebé, una movida así, sí, era sí. un bicharraco grande. Era un amplificador, podemos sí, decirlo. Sí. Pero la idea está bastante original, guay. ¿No? Y bueno, luego también decir un poco que dentro de la performance que la banda esta hizo, pues estaba bastante lograda, porque bueno, desde el paciente podíamos decir que le llegaron a rapar el pelo en directo a la cabeza, ponerle electrodos, le pincharon unas chutas y algún enema también. Al final del parto, algo que me gustó mucho fue que después de ese parto, ese primer parto, ese amplificador, pues hubo el segundo parto, ¿no? El parto de lo que sería la placenta. Guay, y loco, se curraron una placenta a esta peña, no sé de qué sería, pero bueno, son vegetarianos, seguro que era algún producto. Yo creo que era normal, ¿no? Y bueno, y también decir desde aquí que en muchos partos la placenta es un órgano que las mujeres llevan dentro, ¿no? Y tiene mucho poder nutritivo, sí. En muchos casos ni siquiera se la dan a la madre, ¿no? Sí, hay gente que, bueno, esto que hablamos, ¿no? Que se la come una vez después de haber parido, de todo ese desgaste de energía, comerte tu misma placenta, pues te regenera un montón, y todo ese desgaste que has sufrido, podríamos decir que un 40 o 50% se puede recuperar solo de comerte tu placenta, ¿no? Pues es por eso que me gustó pues ese detalle, ¿no? De ofrecer y compartir power interno. Se comieron con toda la placenta, la gente, ¿no? Se comieron la placenta esto y la dejaron allí para la gente que quería comer, ¿no? Hubo un par así de personas que me decían, pero qué clase, qué es eso que sacan ese cerebro, que a lo mejor no se quedaron bien o a lo mejor no sabían cómo es un parto, ¿no? Pero decir que, bueno, que era una placenta súper sangrante y que, bueno, que estuvo muy muy guay, ¿no? Esa performance, sí, ¿no? Sí. Yo tengo ganas de volver a verlos, a ver con sí, qué nos... Sí, sí, bueno, yo creo que los tres, ¿no? Tenemos ganas de... Bueno, yo creo que habrán bastantes de sorpresas después de todo esto. Muy linchiano para mí eso, como era Serjet ahí, su bicharraco que aparecía de las vísceras de la paciente en sí. Luego, y lúdico, bastante lúdico. Estuvo luego bueno. También hubo un detalle que me gustó bastante. Fue al principio, salía como el paciente así, parecía un saharaui, con unas telas tapado, la barriga, y hizo como una especie de performance con sal. ¿Tú te acuerdas de esto, Lacro? Sí, yo estaba un poco confundido porque había un montón de gente y nos damos ahí con la duda, ¿no? Ya que fue una puesta en escena potente. Y ahí comentábamos, habrá sido sal harina, había gente que creían que era sosa cáustica que utilizaban allí. Que hubiese sido ya un momento, veía, vayan hardcore ahí, ¿no? Es que yo muchas veces cuando salió el paciente y caminaba, veía como que le salía humo. ¡Qué efecto, loco, que logrado! ¡Qué efecto! Yo, bueno, decir que esta gente tiene un MySpace y no sé, creo que han colgado ya alguna foto de este festival. Y tú sabes la dirección, la tienes por ahí, podríamos darla, sí, por creo si a que le apetece. www.myspace.com/bisturí/scalpel.

retardo mental, esquizofrenia y temblores. Tómate una cipresa 5 miligramos. ¡Una! Una quinetón 2. ¡Uno por la mañana, uno por la noche! Un esertia 15. ¡Uno por la mañana! Un sinogán 40 gotas. ¡Dios! Un neurorontín 600 miligramos. ¡Uno, medio, uno! Y un ciprexa velotaf sin glugual 10 miligramos. Sin agitación, claro. ¿Y qué me dices de ese Sumial 40 miligramos? Una más. Pues ahí quedó. Wow, pues ahí estaba todo eso que se comen estos chicos, ¿no? Ya ves. Vaya menudo. Y bueno, está bien. Pues libre, loco. Está bien. Te dan hasta la cantidad que se necesita según la enfermedad o el problema. Si quieres. Está bien. Pues bueno, después de escuchar sí, vamos a ponernos estas serios, tomas, ¿no? Estas tomas de medicamento, pues voy a pasar a leer aquí una página que me ha pasado un compañero ahora cuando venía por el camino sobre el juicio que va a haber el día 27 de abril acerca del caso del Queer Eruption 8 de Barcelona, que fue un encuentro autogestionado en plan internacional elaborado por los queer radicales en el año 2005. Y bueno, durante esas jornadas que se realizaron en diferentes actividades, pues una de las muchas iniciativas que se concretó era una manifestación lúdico-festiva y reivindicativa por la zona gay comercial de Barcelona, el Gaixample, como crítica de los bares, clubs y comercios destinados al público homosexual por jugar un papel importante en la creación del estereotipo de lo gay, de la guetización y mercantilización de nuestras sexualidades y del capitalismo rosa. A la vez, queríamos invitar a las personas a ocupar festivamente el espacio público y sobre todo a visibilizar la existencia de otros espacios fuera de los circuitos comerciales de interrelación donde podemos escapar a la heteronormalidad y a la homolesbotransfobia. Durante el transcurso de la colorida manifestación se repartieron octavillas explícitas, se jalearon diferentes lemas, se hizo mucho ruido y algunas decoraron las paredes con sus pensamientos. Pero también hubo momentos de mala comunicación, lo que provocó malentendidos entre algunos clientes de los establecimientos comerciales y participantes de la manifestación. Como parte de nuestra lucha contra la lesbotrashomofobia, nos hubiera gustado evitar las emociones negativas que surgieron para algunas personas. También hubo momentos de confusión y tensión entre algunos manifestantes y empresarios o encargados de algún establecimiento que acabaron con alguna maceta rota o daños en la recepción del hotel de lujo Guy Axel. Una vez disuelta la manifestación, quedando por parte de los manifestantes en Plaza Universidad, aparecieron unos hombres que, sin identificarse como policías nacionales, empezaron a agredir y detener brutalmente a la gente que se encontraba allí. Las personas que observaron cómo agredían y tiraban al suelo a sus conocidas se acercaron con la intención de parar dichas agresiones, siendo igualmente estas detenidas. En total fueron 9 detenciones totalmente arbitrarias. Las detenidas fueron humilladas en todo momento. Una vez en comisaría, las llevaron a un cuarto que de una en una los desnudaban y los insultaban con distintas frases homófobas como: maricón, te voy a meter la porra por el culo, eres un mierda de tío, no vales para nada, marica, eres más basta que una lija, mientras las demás estaban en la habitación de al lado esposadas. Al banco oían los gritos de los compañeros que estaban en dicho cuarto con la policía. Se produjeron más agresiones físicas, como por ejemplo, uno dio un golpe con la mano en la cabeza del primero de tal fuerza que rebotó en la cabeza de la segunda y tras esto dio una patada con la bota en el pecho del mismo detenido, lo que provocó un shock nervioso con temblores e insuficiencia respiratoria. Pedimos un médico pero los policías se rieron sin darle ni un vaso de agua. Extracto del testimonio de uno de los detenidos. Algunas de las detenidas no eran ni catalano ni castellano parlantes y la policía les negó el acceso a traductores que les facilitasen la comprensión de lo que estaba sucediendo. 2 días después, tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad provisional, a espera de juicio bajo los cargos de lesiones, desorden público, daños y resistencia a la autoridad. A una de las detenidas se le pide 2 años y 6 meses de cárcel, más 11.400 euros entre indemnizaciones y pena multa. Y al resto, 1 año y 6 meses de prisión y entre 5.700 y 11.000 euros. No existe ninguna prueba que avale la acción de estas personas bajo los cargos que se les imputan, ya que las detenciones se produjeron de manera arbitraria. lo que demuestra la detención de una chica que solo pasaba por allí. 5 de las 9 detenidas presentaron denuncias contra la Policía Nacional por torturas, malos tratos y translesbo-homofobia recibidos en comisaría. Estas fueron archivadas 2 veces por el juez, hasta que se envió a la Audiencia Provincial, la cual ordenó una investigación de los hechos. A la citación judicial donde debían declarar los policías denunciados no aparecieron los directamente imputados y al final, una vez más, se archivó la denuncia. Después de quedar la policía una vez más impune de los delitos de malos tratos y tortura que cometieron, ahora mismo estamos esperando el juicio que se celebrará el próximo 27 de abril, que en el peor de los casos conllevaría el ingreso en prisión de un total de indemnizaciones y pena multa de 80.000 euros para las 9 detenidas. Vista la gravedad de estos hechos, exigimos la absolución de los detenidos y denunciamos la impunidad con la que el Cuerpo Nacional de Policía actúa y miente, los malos tratos, torturas, agresiones y humillaciones homotranslesbofobias recibidas de dicho cuerpo policial por nuestras compañeras. Y os convocamos a la concentración delante de los juzgados el 27 de abril. Bueno, hay una dirección aquí que es asambleaqueerbcn@no/log.org, donde podéis escribir. Y bueno, esta gente tiene previsto hacer unos días de acción y en varios centros sociales de la ciudad, donde quieren organizar actividades para poder recaudar un poco de dineros para llevar el caso adelante. Y bueno, el compañero que me lo he encontrado por el camino me ha pasado esta información y bueno, esperemos a ver si la semana que viene pueden venir aquí él y un par de compañeros más involucrados para explicarnos un poco sobre la movida más directamente. Y bueno, también decir que la semana pasada, el pasado martes, fue desalojado un centro social ocupado en el barrio de Poplanou. Era el centro social ocupado La Teixidora, y bueno, eso fue un día después de la fecha fijada para la orden de desalojo. Fue un amplio dispositivo de la brigada móvil de los Mossos de Escuadra que desalojó este centro social. Esto era el pasado martes 27 a las 7 de la mañana. Los Mossos destrozaron la puerta del centro social. Se encontraron un total de 38 personas encadenadas en el interior. 20 de ellas se encontraban en el interior, como decíamos, atadas entre sí, y otra colgada en el medio de la sala grande con arneses de 5 metros de altura. Una quincena se encontraba en el terrado, en la azotea, y 3 de ellas estaban encadenadas en un bidón de cemento. Finalmente también otra persona más estaba colgada entre medio de los 2 edificios ocupados y dentro de una jaula enganchada a un cable. Este tipo de resistencia es el que provocó que los Mossos tardaran un total de 6 horas en poder desalojar los 2 pisos, con también decir que en la calle pues había también, hubo respuesta, hubo un montón de gente que se concentró delante de la casa y durante todo el rato pues estuvieron ahí denunciando, increpando a la policía como se merecen y exigiendo de que se paralizara esta orden de desalojo, ya que habían bastantes motivos de riesgo personal, ¿no? Porque la persona de esta jaula colocada entre los 2 edificios fue la última en ser desalojada. Decir que un policía se colgó del mismo cable, de manera que puso en peligro la integridad de esta persona encadenada, y a primera hora y viendo la dificultad y el riesgo del desalojo, un grupo de personas había ido a los juzgados a tratar de parar esta orden por el motivo de riesgo personal, que es lo mismo que se alegó y tiró adelante con la resistencia que hubo cuando intentaron desalojar el centro social ocupado de Can Masdeu en mayo del 2002. Pero tristemente pues no se pudo llegar a tiempo y finalmente la policía se salió con la suya y desalojó este inmueble. Por otra parte, también desde primera hora de la mañana, los colectivos de la ciudad mostraron su indignación por el desalojo del antiguo edificio de los federales, reclamado históricamente para el uso popular del barrio. La Federación de Asociaciones de Vecinos emitió un comunicado donde se exigía que se paralizara el asalto policial de la casa y, bueno, decir que convocaron una concentración para el miércoles, para el día siguiente, delante de la casa, en la calle María Aguiló, pero creo que no se produjo ninguna ocupación nueva. Bueno, al día siguiente creo que se montó esta concentración, se derribó la pared de la tejidora que había sido tapiada. Ajá. Y luego pues se recorrieron las calles de Poblenou, creo que se llegó hasta, creo que se ocupó un hotel durante un par de horas. Ajá. Abajo en la Rambla, y bueno, eso ha sido lo que he escuchado un poco de más. Ajá. Bueno, decir también que podéis encontrar más información en tejidora.squad.net. Y bueno, un desalojo y por otro lado, nuevas ocupaciones. Una nueva ocupación en el barrio de Valcarca en respuesta al desalojo del Ateneo de Valcarca. Nos ha llegado una noticia que dice así: 14 años de actividad social, política y artística, de autoorganización, de asamblearismo, de autogestión responsable de una infraestructura cultural en Valcarca para ofrecer a todos los y las vecinas y colectivos un espacio donde desarrollar sus actividades fuera de los circuitos comerciales, de solidaridad con los afectados por la reforma de los viales y con la lucha vecinal antiespeculativa, siendo siempre una asociación fuera de la órbita del ayuntamiento y sin ningún tipo de subvenciones. Ahora se deja una finca en estado de ruina legal y técnica, por tanto una situación ilegal con obligaciones económicas para los propietarios que no lo van a asumir. Se ha creado un futuro nido de ratas, de insalubridad y de inseguridad para los vecinos y vecinas. Y bueno, en el mejor de los casos tendremos un solar perfecto como Pipi Can. Deseamos que alguien lo pueda transformar en huerto urbano antes de que sea demasiado tarde. Las obras de reforma aún tardarán en empezar, por tanto el desalojo es inútil para todo el mundo y deja huérfano un espacio útil a muchas personas. El único que gana es Núñez y Navarro, este imperio especulativo y su reforma antisocial, con el permiso, por supuesto, del Ayuntamiento que de Barcelona y la colaboración de la empresa Fincas Osta. Pero el Ateneo no se acaba aquí ni ahora. Los colectivos que lo conforman seguirán creando cultura popular, poniendo el barrio de Valcarca en el mapa. El martes 20 de enero se realizó una concentración absolutamente tranquila en protesta por un desalojo que se considera inútil y precipitado, delante de la incapacidad del mercado o de los poderes públicos de dotarnos de las infraestructuras culturales que consideramos básicas para todo el barrio. Los colectivos implicados liberaron un espacio en la avenida de Valcarca número 61, que después de acondicionarlo se pondrá a disposición de todos aquellos colectivos y vecinos y vecinas que quieran participar. En principio se dispondrá de un pequeño escenario dedicado a artes escénicas y un espacio apto también para reuniones, charlas y talleres diversos. Os esperamos a todos y todas, y ahora sí que podemos decir nunca más Valcarca sin Ateneo. Yeah. Y bien, eso era en cuestión de noticias y seguimos aquí con el programa, ¿no? Pues sí, podríamos escuchar otro disquito de estos que he rescatado. Y bueno, ahora tengo aquí otro de una banda que se llama Disarm, que no son de Brasil como Descarga, pero bueno, me gusta mucho la banda brasileña Disarm. Estos son italianos y bueno, es un split que tienen con otra banda que se llama Obrobrio. Y bueno, pues vamos a escuchar aquí la cara de Disarm, a ver qué tal. Io sono grande e vaccinato. Grande lo vedo. Vaccinato ho dei dubbi, perché non mi risulta sia ancora stato inventato il vaccino contro la strontaggine. E lei ha la malattia stampata sul volto. Bien, ahí estaban Disarm y este último tema creo que era un cover de Brecht, un poco, ¿no? Tuneado, ¿no? Sí, bastante rápido, ¿no? Espero que venga la guerra. Y bueno, después de esto, pues... Vaya Descarga que me dieron como salida, es lo que necesito. ¿Sí o no? Ahí está mi tema del día. Pues... Me voy, muchachos, me voy. Pues... Ha llegado la hora de pedalear duro y parejo. Cuéntanos, Lalo, cuéntanos. Mira, que aquel swing de la vida, loco. Bueno, ya en programas anteriores hemos hablado un poco así de que, bueno, nuestro compañero Lacro pues tiene previsto hacer un viaje por todo Latinoamérica, así, cruzar el charco y cruzar aquellas tierras sobre su bicicleta. Y bueno, ya falta muy poquito, ya parecía que no, pero ya se está acercando la hora de la partida, ¿no? Así es, loco, ya estamos con el reloj en la mano, un poco ajustando detalles, viendo esta movida, lo otro, viendo la bicicleta, movidas que la peña me va dejando, obsequios que estoy haciendo. ¿Cómo también. ¿Cómo lo llevas todo? ¿Ya tienes casi todo preparado? Voy al pelo. ¿Material y eso qué tal? Voy al pelo. Entonces ya recurriré a la ayuda que me han brindado la gente, mis colegas aquí en Barcelona y gente de diversos sitios, biciclistas, ¿no? Sí. Gente muy muy entregada a la pasión biciclística y y ahí estamos, bueno, haciendo los últimos minutos y horas y días para partir a estas tierras norteñas de México. ¿Estás nervioso? ¿Tienes ganas ya de cruzar o qué? Sí, hay ansiedad, hay un poco de nerviosismo, es lo más propio de un viaje así tocho, ¿no? Y además me piro solo y ahí los amigos van a salir en el camino. Voy a salir a la búsqueda de San Pedro, espero en México o alguna setita que me ilumine. Peyote, también. Un mezcalito, a ver si conoces a mezcalito también. A ver si me ilumina el camino, me limpia un poco, elimina unas toxinas y unos demonios y me hará viajar bien. Estoy escuchando recomendaciones, estoy haciendo contacto con la gente, me han contado historias, cuidado, atento al lobo, mucho peligro ahí con la mafia y paramilitares. Aunque tú ya has estado por ahí, ¿no? Tú has estado ya alguna vez por ahí, ¿no? Entre Pumas y entre que no estaba por ahí, loco. Ahora es la hora, o sea, suena redundante, pero me quiero dar el plato de esa cosa americana que tengo un poco extraviada. Así que ya un buen tramo de mi vida recorriendo la ciudad de un lado para otro y quiero abrir el paisaje y bueno, ya es el tiempo, así que bienvenidos sean quienes quieran sumarse a este largo viaje. A ver, hombre, ya con tan justo el tiempo, ¿cómo se van a apuntar contigo? Creo que tendrán que ir en busca tuya, tendrán que cruzar ir en busca tuya. Seguro y, que me distinguirán. Bueno, cuéntanos, ¿te vas desde aquí? ¿Cuál es tu...? ¿Volarás? ¿Pirás un barco? ¿Cómo? Cuéntanos un poco. La convencionalidad me ve expuesto a ella, ¿no? Coger un vuelo de estos económicos. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Exótico, a Cancún. ¡A Cancún! ¡Wow! Eso vaya suena... Mía, suena exótico, pero qué carajo. Ya ves. Ya ahí voy a empezar a tirar a DF, que me apetece toda la contaminación que hay ahí de gente. Es la ciudad más contaminada, creo, del mundo, ¿no? Además de eso, de contaminación de peña, de gente haciendo movida, puncarras, y hay muchos colegas por ahí, y todos los puentes y nexos están allí. Y ahí me abriré más camino y a ver. Ahí, por allí creo que están nuestros compañeros de La JAR, la gente de Tierra Viva, buenos colectivos anarquistas ahí por allí que seguro que van que a huelga estar, radio también. Van a estar ahí a apoyándote ver. Y seguro que están ya con ganas de que llegues. También contento porque ya aquí mi plataforma sonora, aquí acompañado por Lucer y Roger. Bueno, piensa que aunque estés lejos, vamos a estar contigo en todo momento. Claro, y claro. Nosotros vamos a guiar, vamos a iluminar muchas veces. Vamos a hacer un seguimiento igual que tuvo Mr. T y Minky Aman en su viaje de aquí a Dinamarca. Por eso iluminaremos la pista cuando sea oscura. Claro, limpiar la tormenta, loco, poner un buen track ahí, cañero, que alimente el espíritu, loco. Y bueno, a ver, después de Cancún, ¿cuál bueno, es el...? Mi apetencia están con la Gran Babilonia ahí. Cruzar México. Subir un poco la tontería, a ver si me pilla un poco de desierto, y algo de frontera con Texas, pero por ahí abajito. ¿A California has pensado venir? No, todo es territorio ahí mexicano, pero saludar a la gente y luego bajar y empezar a pisar territorios más del sur. Y ¿Qué bicicleta llevas para hacer este tipo de viaje? Lo más convencional, lo más que me pueda rendir y pueda solventarme con cambios, porque va a petar, van a petar. Claro. Y es una bicicleta convencional aro de 26, pero bueno, un cuadro bastante medida. ¿Cuántos kilómetros tienes previsto o crees que puede llegar a desarrollar? A una aproximación entre vuelta y vuelta, entre que me pierdo y que me dicen que vaya para la izquierda y para la derecha, haré unos 6.500 kilómetros. Wow. ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, respetando diarrea, mosquitos, dolores dengue, de rodillas, todo en los viajes de fiesta, San Pedro, respetando la torcerina también ruda por ahí. Entonces, respetando eso, yo creo que me tomaré un año y algo, un año, 3 meses, 4 meses. Y ahí haciendo oficio para sobrevivir, pintando carteles, arreglando bicicletas, haciendo blues, bueno, así jugando la vida. ¿Has contactado ya con talleres bikers de allí, así en DIY, o colectivos así ciclistas de punks? Los punkies están ahí esperando en DF, yo creo que ahí está la movida, y luego es tirando un poco más allá a la aventura, por pueblecito y haciendo reparación, cambiar un plato de comida por una reparación de bicicleta, dormir, claro, guay. Y abriendo camino con conocimiento y con solidaridad y mutua, ¿no? Y eso, esperando apelando siempre ahí a la buena fortuna y tratando de no meterse en problemas, porque vaya que hay problemas por ahí en... Sí, aparte está de la corrupción ahí policial y todo lo que hay por México, ¿no? También que igual por te eso, ven... Muy atento al lobo, importante, y aparte de eso, emprendo solo, y así que... amigos que me encuentren en el camino, bienvenidos sean. Así. Y bueno, y ahora que te piras, tío, ¿qué va a pasar con nuestro querido taller de bicis viciosas, estamos, tío? Estamos haciendo un casting, a ver... Ahí, a la pillada. A pillar el tripulante del barco este de los locos, que además estamos ahí un poco... con el hielo frágil, hielo delgado, apareció el propietario del taller. Sí, ¿no? Sí, estamos wow. viendo la movida, que cómo gestionar esto, cómo verlo. Otros estamos de asambleas y tratando de solucionar. Yo en este momento se cruza con este camino que estoy tomando, pero desde aquí ya también mando un saludo tremendo y fraternal y amoroso a todos los viciosas y a quien haya pasado por viciosas con todas las intenciones de reparar su bici y de ser parte de este trabajo, ¿no? Que tiene 3 años, que también es un soporte emocional y también técnico, y ha sido también mi escuela de biciclismo. Claro. El patiperreo me ha llevado a llegar a Viciosa aquí a las alturas de Noubarri y ha sido una cosa bien. Y ahora estoy un poco más arriba aquí en la radio, mira. Está bien. Bueno, creo que cuando vuelvas te vamos a hacer una bicifiesta por todo lo alto, ¿eh? Después de tu viaje, si vas a tardar un año, te garantizo que vamos a tener una bienvenida para ti con una bicifiesta. Por todo lo alto. Seguro que te vamos a laurear como mínimo, ¿sabes? Bueno, ya hablaremos de bicicletas en este trayecto. Me contactaré con ustedes. Bueno, es una presencia radial que ha significado distintas performances, ¿no? Y el primordial y el esencial ha sido la bicicleta, la excusa de promocionar festivales de bici, la autogestión del taller, invitar a la gente, que hay movidilla, que esto, que lo otro, pero mira, aquí estamos en la última recta y ya nos contactaremos a la distancia. Está claro. Y nada, y espero eso, que la fuerza me acompañe y fuerza al pedal también. Claro que sí, hombre. Claro que y sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Y cuando llegues allí, ¿qué tienes mapas? ¿Cómo te piensas orientar tú por aquellas tierras desconocidas? Además tengo que conseguir una brújula, que todavía no la tengo. Una brújula que me guiará el camino y ya en México me haré de algunos mapillas y algunas coleguillas aquí, al contacto, quien tiene cositas, iré tirando. Y nada, me voy en buen tiempo, ya hay veranillo, así que sí. El sol me va a quemar, me va a dar una buena dosis para sacarme este blancucho que tengo encima con este invierno que hemos tenido por aquí, así que está bien. Me llevo unas cuantas prendas y luego ahí vamos haciendo ya camino. Ya irás haciendo, muy así bien. Así que duro el frijol negro y el arroz. ¿Cuántos kilos por ahora se lleva tu equipo? ¿Cuántos kilos vas previsto? Estoy pensando que hará unos 20... Y mi bolsa de mano, mi bolsa Messenger, si es que es hora de patiperrear. Así, si nos imaginamos tu bici, ¿cuántas bolsas llevas atrás? ¿Dos o tres bolsas? ¿Dos o tres delante? No, ¿cómo va? Dos bolsas traseras, una buena bolsa trasera que me dejó una compañera del taller Sin Freno. Y tengo estos días tengo que hacerme la bolsa delantera. Y bueno, me llevo esta bolsa. ¿Tienda de campaña también llevas o qué? Tengo que pillar, estoy ahí, estoy al pelo, como te decía, estoy al pelo, buscando tienda, tengo mi saco. Desaprendiéndome también, estoy bien inyectado con estas fibras amarillas. Te has puesto todo tipo de... Que me voy a meter adentro ya. Es una mierda esto de las vacunas, porque... Pero bueno, yo vengo de allí, ¿no? Pero soy un bicho urbano y soy del extremo sur. Entonces, ser del extremo sur no tengo ni una historia tan directa como con Peña que está ahí en donde está la flor y los bicharracos ahí. Igual te metes ahí en un lago, en cualquier sitio de estos raros y pillas un bicho, ¿no? Un parásito que te tiene paralizado. Bueno, tendré que llamar a la gente de bisturí para que te me parte, ayude. Te parte la cadena. Claro que la gente de bisturí me puede ayudar, sé de una gente, unos buenos cirujanos que me pueden ayudar en caso de emergencia. Sí. ¿Y frenos qué? ¿Llevará buenos frenos o no? Llévate pastillas de emergencia. Bueno, hay algunas refacciones, elementos de refacción, o sea, buenas llaves, buena mecánica, y algunas cosas las conseguiré en DF. Sí. Cargaré algunas cosillas y ya veré, o sea, un cartel promocional, esto mismo. ¿Para cocinar y eso qué? ¿Tienes previsto el clásico hornillo casero, cortar dos latas, una mayor, un poco una de menor, alcohol de quemar? Alcohol de quemar y vamos. ¿Tú sabes lo que he visto yo hace tiempo? Un compañero que vino también así con un Long John desde Dinamarca. Me acuerdo cuando vine, de los pocos detalles así guapos que me pude quedar, el tío llevaba, se había achorrado una especie de bombona, era como la botella del agua típica convencional de la bicicleta, pero era de aluminio, y le podías meter cualquier líquido inflamable. Era un cacharrito que se suele utilizar para escalada de alto nivel. Y es como una botellita así de aluminio. Tú le metes cualquier líquido inflamable, cerrabas aquello y tenía como la bomba de una bicicleta, una mancha, ¿sabes? El... le dabas presión, abrías aquello y aquello echaba una llamaca, que un soplete brutal. Este cacharrito quiero recomendártelo y a toda la gente así que viaje, porque es bastante cómodo, le metes cualquier líquido inflamable y pff, brutal. Bueno, en caso de emergencia no. También no... decir que si pensáis hacerlo en casa, que toméis. Que tengáis cuidado. Claro, vuestras claro. Precauciones. A ver, esto es mejor que no lo intentéis hacer vosotros solo. Intentar mejor ir a cazar a alguno o liberar a alguno o algo. Porque, bueno, eso va a presión y necesita unos componentes que taleguramente no lo vais a conseguir desarrollar. Bueno, dentro del taleguismo ahí me han recomendado, ojo, ahí, a mostrar los escrachados que tengo en la piel. Está peligrosa la cosa ahí, sí, bastante no. Prejuicio por el cracheo en Centroamérica, así que bien tapado, para que la policía no me fastidie ni la mafia de los maras me quiera comer con papas fritas ahí. ¿Lleva algún amuleto así en especial o algo para tu viaje o qué? Yo creo que estoy bien amuleteado con todos los tatuajes ahí que tengo de buen rollo, ¿no? Aquí que tengo, y ya encontraré más tatuadores que me escrachen por ahí en el camino, así que eso va a estar bueno, loco. Me llevo mis sagradas camisetas de biciclismo, biker, claro que sí. Y toda la voluntad de la gente y la amistad que tengo ahí fuerte, que he alimentado estando aquí en Barcelona. Muy bien, muy bien. Quillo, pues yo qué sé, tío, te deseamos todo lo mejor, que el camino se te haga súper llano, ¿sabes? Y súper llevadero. Y que yo que sé, que perdemos un colaborador, pero que ganamos a un amigo, claro. Que tampoco sí. Lo perdemos, ¿no? Que más no, que nada que... es que marcha a lo que le pide su... Claro, claro. Su cuerpo, ¿no? El momento y eso, las ganas, y bienvenidos sean a hacerlo, ya está. Aquí también hay experiencia en nuestro entorno y cada uno tenemos historias que contar y, claro, y que historias sí. Que seguir viviendo. Y la bicicleta es la mejor excusa, loco. Recuerda, eres el tiempo que te queda. Y bueno, después de esto, joder, más que de darte fuerza al pedal, tío, y no sé... Que te quiero, tío, que te quiero, que te voy a echar de menos, te voy a echar de menos, Lacro. No va a ser lo mismo el taller de bici sin ti, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, el taller de bici tiene que seguir alimentándose de la gente que va los llegando. Los niños me preguntarán por Tito Lacro, ¿qué les diré? Que mandaré fruta y buenas voluntades para que... se flipen esto, yo creo que los chavales lo va a flipar. Y, claro que y sí. Y aquí hay bastante flipe, aquí hay bastante movida de recicle... Hay juego con la bicicleta, hay gente, hay colegas que han hecho travesía, o sea, todo esto que está pasando está alimentado completamente de las historias de otro y de otra, o sea que mi imaginario se alimenta de mis amigos, claro. Y es un imaginario bastante under y conforme con ello mismo, y bueno, eso, el soporte es vicioso, los colegas, los links, la radio, los contactos y todo lo que pueda surgir en el camino. Pensado. Ahí estamos en una producción de una página que es Biciclismo por América. ¿Esto es lo que quieres, estás elaborando para tu elaborando viaje? Elaborando para donde se van a resetear las anécdotas. Tus memorias un poco del viaje, ¿no? Y es como Biciclismo por América con K, punto wordpress.com. Y bueno, ahí espero currarme esa paginilla y los contactos radiales y bueno. Creo que esta dirección la apuntaremos en nuestra web de Fat de Bastard y para toda la gente que aparte de escucharnos le interese, pues que pueda chequear y saber un poco más de ti. Aparte, bueno, comentar que en nuestra web de Fat de Bastard, pues como siempre, que tenemos el apartado de podcasts, donde podéis descargaros pues todos los programas que vamos elaborando con un montón de invitados y gente que viene aquí a visitarnos y a darlo todo. Sí, también en la sección de enlaces también lo vamos a enchufar para que la gente sepa y que bueno, que vamos a estar lejos pero conectados de alguna forma o de otra, claro. Pues bien, muchas gracias por haberme recibido, por haber compartido espacio. Estaba muy ansioso, una de mis grandes inquietudes, abiertamente lo digo por aquí, y el momento era hacer algo de radio o hacer radio. Cuando venía de Chile me traía la ilusión, conversaba con un colega el otro día en una fiestilla que estuve haciendo Radio M en Chile, fueron tres programas, pero fue una experiencia freestyle buena, y la cual aquí la reavivé, y bueno, aquí estoy como una mosca dando vueltas y molestando un poco, y gracias por eso, loco. Y nada, salud a todos y a todas las personas que están pedaleando por la vida, el día a día, y que reciclen su bici, que se la hagan, que se la autogestionen, que está se claro. puede. El que no pedalea hoy en día es porque no quiere, está claro. Y ahí está la cosa, gracias a todos los contactos y a todas las amistades que he hecho en torno a la bicicleta y a su imaginario. Y también fuerza al movimiento Cyborg, que Pedal Canalla está gestionando. Está moviendo el movimiento Cyborg, que está claro. Se cobra. ¿Cómo va el movimiento Cyborg? Cuéntanos, porque hace poco me comentaste de que había salido este colectivo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Estamos esperando que llegue el verano para brindar con cervezas, que está un poco resbaloso el piso. Pero atento. Muy bien. Pues bueno, después de escuchar estas noticias sobre el viaje que va a hacer nuestro amigo Lacro por Latinoamérica, como os hemos comentado, tenemos aquí también todo el estudio lleno de cables, pedales. Esto parece una tienda, una distri de material ruido. Ese de color rojo que está ahí, que brilla, está lo más fuerte. Lo más fuerte es que creo que todo está bien conectado y creo que va a sonar. Entonces ya con la inmensidad de aparatos que hay aquí, que como bien decíamos la semana pasada, lo único que se puede sacar de los aparatos es ruido. El único uso honrado que se puede hacer de todos los aparatos es ruido. Y bueno, ahora nos lo van a demostrar muy bien tanto Paco Brill como Manuel Mixturizer, como Mr. Hobo y Amapolius de Cúter, que bueno, que... vamos, para sí, todo. Sí, vamos. Pasar si queréis, pasar, chicos, si queréis. Pues venga, va. Bueno, va, pues. Wow, pues ahí quedaba la música de este ensamblaje de alta energía entre Mixturizer, Brill y los compas de Cutter. Y bien, ya estamos llegando a la recta final del programa. Queríamos comentar algunos fanzines, algunas publicaciones, pero por motivos obvios de tiempo, pues los dejaremos para la semana que viene. Y no sé, comentar algunos eventos interesantes. Pues bueno, sí, comentar, tengo un poco de hambre y voy a comentar el comedor vegano que se está celebrando todos los miércoles en Casa Nueva, Rambla Poblana número 80. Y bueno, los viernes abren el Bar Manolo también, pasaros por allí. Los sábados también están pasando proyecciones de vídeo, todo esto en Casa Nueva. También tenemos por ahí algún conciertito, ¿no, compañero? Sí, creo que el domingo 15, en los Bloques Fantasma, viene una banda de Dinamarca, de Catown, son los Reject Stop, ¿no? Palabra de corazón, sí, vendrán este domingo que viene y también estarán... No, que viene, ¿no? De aquí 2 semanas. Y estarán presentando también el vídeo que se ha elaborado, llamado 69, con toda la historia sobre el centro social Undonsuset, ahí en Copenhague. Un vídeo que a lo largo de la gira peninsular que va a hacer esta banda van a estar presentando por toda la península. Ajá, luego creo que el mismo día hay un concierto en el Casal Jove de Roquetas con las actuaciones de Familia Miranda, una banda francesa que ahora no me recuerdo el nombre, y Augmentin Trio, creo que es por la tarde, el mismo día. Es una lástima que se pisen estas dos movidas. Sí. Luego también tenemos otro interesante evento, que es que nuestro amigo Daniel Inalámbrico toca el próximo... el sábado 7 en la sala Salamandra 2 de Hospitalet. Estarán tocando El ataque de la basura radioactiva y Kubits. Luego también recordaros que el próximo viernes también habrá un concierto en un centro social nuevo ocupado recientemente, está en el Paseo Maragall y se llama Diagnosia. Y creo que se va a hacer un concierto en apoyo de un compañero portugués que después de 10 años pues le piden una pasta bastante grande, y bueno, va a ser un poco de benefit para sacar un poco de pasta para esta movida. Y bueno, también voy a comentar, aunque es un poco pronto, pero bueno, también para que estéis atentas, y es que ahora para finales de abril se va a celebrar el primer festival para familias punks, jóvenes y familias punks. Será un festival que tendrá lugar en la jungla y se celebrará el día 25, será de día, nada de noche, empezará por la mañana y acabará pues a las 9 o las 10. Y bueno, para este evento pues invitar a toda la gente que tiene hijos, niñas, gente joven, pues a este evento donde van a estar tocando nuestros queridos compañeros Lynchet de Irlanda, van a estar tocando un montón de bandas de todo tipo, desde Uber, Mordazas, Ébola, habrá un ring con lucha mexicana, habrá una barbacoa vegana, y lo que más me gusta es que toda la gente que vaya con su churrumbelillo pues va gratis y entra gratis. Uh-huh. Y bueno, pues fomentar un poco esto, las actividades PUN de día, nada de por la noche, y actividades en las que pueda ir pues toda la familia, ¿no? Y se sientan cómodos y cómodas todos juntos y poder disfrutar de un buen día. Y bueno, esto pues creo que para la semana que viene lo podremos hablar un poco más y dar más detalles. También la semana que viene intentaremos hacerle una entrevista a un compañero que estará presentando el libro. Bueno, de hecho lo está presentando estos días. El domingo lo hizo en Canmasdeu. Es el libro Naturaleza, civilización y algo más, ahora no recuerdo, lo siento, pero bueno, intentaremos ir a alguna de las charlas, grabarlas o directamente charlar con él, y lo que nos cuente pues lo pincharemos por aquí para que lo podáis oír. También, bueno, ya que estamos puestos diciendo cosas, pues decir que también que para finales de este mes, de febrero ya, pues también, no sé, hay gente que nos contacta por mail de que vienen a Barcelona, que les encantaría hacer una performance o una actuación aquí en el estudio. Y bueno, desde aquí pues os animamos también a que si hacéis algún proyecto, si tenéis algún proyecto sonoro interesante, si realizáis alguna publicación, si hacéis música, yo que sé, pintura, yo que sé, lo que sea, fuera del comercio, del negocio y todo hecho por vosotras mismas. Ajá, nos encantaría recibir vuestras propuestas y que, no sé, que si os apetece, pues también se pueden comentar por antena, cómo no. Y bueno, parece que la sesión de hoy se nos está acabando. Quiero también saludar a nuestros compañeros y amigos de Totalikers, que creo que hoy marchan para también tierras latinoamericanas de gira. Wow. Y un saludo también a Belarson, que se va a Japón. Y bueno, también allí que se encontrarán con nuestros amigos Eta Carinae, también, que están rulando por allí por Latinoamérica. Pues nada, esperamos que os vaya bien, a ver si nos escribís y pinches güeros. Y nada más, pues dedicar esta última canción pues a toda la gente que nos ha escuchado y que nos sigue aquí en la radio, una canción de otra banda, amigos nuestros del estado inglés, que son Diamantes de los Chupa Chups, que son Active Minds, desde este split con, ¿cómo se llama esta otra banda? A mí me... Anata. La portada me gusta mucho. A mí también. Es una portada hecha por ellos, creo que serigrafiada. O igual por el hijo de alguno de ellos y todo. Y bueno, pues sin nada más que deciros, os dejamos con Active Minds y salud y ¡Fate Bastards! Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.